Necesitaba conversar contigo, necesitaba oír tu voz. Te necesito porque sin tu amor no vivo, y estoy muriendo desde que no estás conmigo, porque en cada cosa que miro estás tú, porque en cada mujer que miro estás tú. Porque aún siento tu perfume aquí en mi almohada, porque tu último te quiero está en mi mente. Por eso es que mi amor hoy te reclama, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero. Necesitaba conversar contigo, necesitaba oír tu voz. Te necesito como el aire que respiro, como las penas necesitan del olvido. Porque en cada cosa que miro estás tú, porque en cada mujer que miro estás tú. Porque aún siento tu perfume aquí en mi almohada, porque tu último te quiero está en mi mente. Por eso es que mi amor hoy te reclamo, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero. Necesitaba conversar contigo, necesitaba oír.